Ven a jugar, prepárate, vamos al suelo, te enseñaré. Los pies, las manos levantarás, verás qué deberes gatear. Mano, pie, mano, pie, mira qué fácil es. Mano, pie, mano, pie, y sabrás gatear. Y si te gusta podrás jugar a ser un gato y a maullar. Si lo prefieres podrás ladrar. Miau, miau, miau, miau. Wow, wow, wow, wow. Mano.